FGM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FGM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda, también tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas vecinos, vecinas del barrio de La Boca y alrededores a una nueva emisión de Romper el Cerco Informativo. Estamos en Suárez 421, en la planta alta del Movimiento Popular Los Pibes, aquí en el barrio de La Boca. 14 años de comunicación popular y seguimos acá firmes, siempre acompañando todas las luchas de los compañeros que se dan en distintos territorios, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero nos extendemos también a otras partes del país. Si te querés comunicar con nosotros, lo haces llamando al 4301-6451. Repito, 4301-6451. Ahí podés llamar para contarnos algo que viste en el barrio, algo que está pasando en tu cuadra, en la zona, en el colegio, en la salita donde vas, y bueno, vemos cómo te podemos acompañar. Estamos también en redes sociales, tanto en Twitter, Facebook e Instagram, como @FM Riachuelo. Y también estamos en nuestro canal de YouTube como FM Riachuelo, por el cual estamos saliendo en este momento. Bueno, hoy tenemos un programa que vamos a estar acompañando a la lucha del Hospital Garrahan. Vamos a hablar con la compañera Verónica Pietro Pablo, ella es trabajadora, para ver cómo está la situación y qué pasa con la reglamentación de la ley de emergencia pediátrica, que justamente era la que iba a cobijar el presupuesto del Hospital Garrahan. Y bueno, a ver qué pasa, porque el presidente anunció que la iba a vetar. También vamos a estar con los compañeros de la cooperativa tecnológica Fray Luis Beltrán, porque ellos cumplen 5 añitos y decidieron festejarlo con el barrio. Así que bueno, tenemos todo eso para contarte. También te contamos que la FM Riachuelo tiene un productivo que podés encontrar en Instagram a través de @riachueloproducciones, y ahí te vas a enterar de todos los servicios que ofrecemos: audio, video, fotos, música para las ocasiones especiales, alquilamos equipos de audio, todo con precio de la economía popular. Así que si te quieres interiorizar un poquito más, mandas un mensajito al 11 22 68 6519. Ahí dejas un mensaje que querés averiguar. También podés venir a hacer un programa aquí a la FM Riachuelo. Y enseguida te contestamos a la brevedad para ponernos de acuerdo y solucionar lo que vos necesites y que esté en nuestras manos, por supuesto. Bueno, hecha la presentación, son las 17:07. Nos vamos a ir a un temita musical y enseguida nos metemos de lleno con toda la información. Caíste en mi trampa mortal. Y yo sé que soy

ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca o muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si les tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos. Alto mediocre sin clase, que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás. Y al caerse la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle. Se quiebran todos los sentidos con rock and roll. Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos. Cerca muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Bueno, volvimos, tuvimos que poner otro temita musical más porque estábamos teniendo un problema que no nos estábamos pudiendo comunicar con nuestra querida compañera Verónica Pietro Pablo. Ella es trabajadora del Hospital Garrahan, como también delegada de ATE e integrante del equipo de insalubridad del Hospital Garrahan. Para que nos cuente un poquito cómo sigue la lucha. Hola, Vero, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿vos? Bien, en la lucha, se sigue en la lucha. En la lucha, que está bien. Exactamente. Es bueno, el mejor estado. Exacto, sí, más vale. Lo mantiene vivo a uno. Bueno, hace una semana más o menos, una semana y media, se aprobó la ley de emergencia pediátrica, la cual cobijaría mucho a las necesidades que tiene el Hospital Garrahan. Pero bueno, sabemos que el presidente dijo que la va a vetar junto con la del financiamiento universitario y la del reparto de adelantos del Tesoro Nacional a las provincias. ¿Cómo seguimos entonces con el tema? ¿Qué es lo que se va a hacer con respecto a esto? ¿Hay algún plan de acción? Sí, nosotros nos adelantamos a esta situación en la última asamblea y votamos que íbamos al paro este viernes, junto con el turno justo mañana, tarde, noche y turno franquero el sábado. Uh-huh. Así que lo que vamos a hacer es recibir, obviamente, si se llega a dar finalmente el veto, con un paro, y la idea es seguir hasta que se afirme la ley en el Senado, ¿no? Claro. Nosotros ya sabíamos que era muy probable que la vetara. Es bastante psicótica, digamos, por decir de alguna manera, la reacción del presidente frente a lo que fue la gran derrota del fin de semana, ¿no? Claro. Porque realmente, lejos de intentar dar un volantazo para que la gente tenga otra actitud, otra decisión para lo que son las elecciones de octubre, está reafirmando un plan que claramente el pueblo argentino está rechazando. Uh-huh. No solamente en Buenos Aires, también en las elecciones provinciales de Chaco, fue de Chaco, sí, Chaco, salieron cuartos, sí, y no están haciendo una lectura de que estamos rechazando lo que son las políticas que llevan adelante. Sí. Por un lado, porque yo creo que ellos quieren, nos quieren derrotar, nos quieren de rodilla, y no les interesa permanecer en el poder, está clarísimo, sino que vienen a hacer un trabajo sucio para un sector del poder. Uh-huh. Y quieren tener trabajadores que con la cabeza gacha. Exacto. Bueno, nosotros ya demostramos que no vamos a tener ninguna cabeza gacha. Nosotros vamos a luchar por el derecho al acceso a la salud y por nuestro trabajo y nuestras condiciones de trabajo. Así que, bueno, la idea es ir al paro fuerte. Tenemos varias actividades que vamos a estar compartiendo para que las vean. Y bueno, vamos a seguir recibiendo, como siempre, el apoyo de la familia, de los medios de comunicación como ustedes, que siempre nos acompañan y nos dan la posibilidad de difundir el conflicto. Verónica, el día de, no sé si fue hoy, que citaban a una compañera periodista, más precisamente a Julia Mengolini, sí. ¿Fue hoy o fue la semana pasada? Esto, no, fue hoy, la citaron para que atestiguara, porque la dirección del hospital y la presidenta del consejo, Mariel Sánchez, decían que no se había podido realizar una cirugía, cosa que fue mentira. Uh-huh. Porque ese tipo de cosas en el hospital siempre se saben. Claro. No es que queda reducido la información a un sector, sino que si llegase a pasar algo así, siempre se entera la gente. Pero bueno, ellos obviamente están tratando de amedrentar a todo el mundo, y lejos de recapacitar, claro, ¿no? Claro. Lo que fue el mensaje que le dio la población, ellos quieren reafirmar. Bueno, o sea, es el plan de ellos, no les interesa, o sea, no es que ellos llegaron al poder para solucionar eventual lo de ellos. Ellos no querían solucionar nada, sino, exacto, que vinieron a hacer sus negocios. Uh-huh. Por eso, a los 6 meses de estar en el gobierno, ya le estaban robando a los discapacitados. Claro, exactamente. Exactamente, le estaban robando a los discapacitados, empezaron a reducir las partidas presupuestarias, y realmente, como decís vos, ¿no? No les interesa, no, o sea, vinieron con un objetivo que, según el presidente, era destruir el Estado, pero al Estado no lo están destruyendo. Están destruyendo algunos sectores del Estado, porque otros sectores del Estado que sirven a las grandes empresas o para quitarle impuestos a los autos de alta gama, a las necesidades que tienen determinado sector de la sociedad, el Estado está muy presente, el tema de las, claro, retenciones. Exactamente. De hecho, también les redujeron por un mes lo que eran las retenciones al campo. Uh-huh. Y eso representaba como 10 presupuestos del Garrahan. Claro, o sea, claro. Claramente ellos lo que les interesa es hacer negocio, tener un sector. Ellos están haciendo todo como para que lo que es el capital financiero y algunos sectores de la oligarquía argentina cada vez concentren más poder económico, y que los trabajadores estemos doblegados. Uh-huh. Y sin posibilidades de quejarnos. Bueno, eso no va a pasar. Exactamente. Eso va, por lo menos acá no va a pasar. Me parece perfecto. Vero, entonces, van a tener paro el viernes y los franqueros del sábado. Exacto. Y el domingo tenemos un festival. Eso, hay que ir. Exacto. Que lo organizaron músicos organizados por el rock. Sí. Y bueno, la idea es que también la gente pueda participar. Hay un montón de bandas para chicos, que va a ser un lindo festival en Art Media. Sí. Bueno, todo lo recaudado por ese festival va a ir después a lo que es el fondo de lucha de los trabajadores, que a pesar de que todavía no tuvimos ningún tipo de descuento, siempre nos preparamos para eso, porque vamos a seguir haciendo paros Claro. Y la idea es que los compañeros no dejen de participar de las medidas de lucha por miedo a que le descuenten los días de paro. Entonces, de esta manera prevenimos que los compañeros dejen de participar y que las medidas sigan siendo fuertes para poder seguir difundiendo y dando la pelea. Perfecto. Verónica, por ahí explicarle un poquito a la audiencia que qué es lo que se suspende los días que van a que va a haber paro y qué cuál es los la atención que continúa. Los días de paro lo que se deja de recibir masivamente es los pacientes que vienen por demanda espontánea para lo que es orientación médica, que son pacientes de primera vez, pero obviamente no se acepta lo que no es urgente. Todas las urgencias y todas cosas que vienen por ahí del interior, que el paciente salió antes de que empiece el paro y demás, esas cosas se siguen recibiendo. Todo lo que es obviamente urgencias, en emergencias se sigue atendiendo. Y lo que se deja de atender o que se reprograma muchas veces son los turnos programados, ¿sí? Pacientes de seguimiento. Perfecto. Después, bueno, nosotros siempre estamos hacemos paros activos porque lo que hacemos es una jornada de difusión del conflicto. Entonces, todos los trabajadores están en el hospital. Claro. Si surge una urgencia con algún paciente internado, los médicos están acá, los enfermeros están acá. Entonces, llegado el caso de que se necesite la presencia de algún profesional, siempre están acá. Perfecto. Pero obviamente tenemos que hacer escuchar este reclamo porque la realidad es que siguen renunciando profesionales y la razón es que esta ley, si bien es muy buena, no deja de ser la solución definitiva. Porque, ¿qué pasa? Esto es una emergencia por un año. Y entonces nosotros tendríamos que estar 4 meses antes de que se cumpla el año ya pensando en un plan de lucha para que no se deje de pagar esa emergencia. Y la realidad es que los trabajadores en general quieren venir a trabajar e irse a su casa. Claro, o irse a hacer alguna otra actividad y no estar pensando en que van a tener que hacer un plan de lucha, de que van a tener que escuchar al presidente diciéndole tal o cual cosa por la tele. Lo que quieren es tener un sueldo digno y poder llevar adelante la vida que quieran. Claro, exactamente. No quieren estar todo el tiempo en plan de lucha. Claro. Entonces, la gente opta por irse. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es no solamente lograr que se implemente esta ley, sino lograr que se blinde el hospital, que no estemos cuestionando todos los años si le vamos a pagar como corresponde a un médico o si le vamos a comprar el bypass a un paciente o si vamos a tener andando lo que es el tomógrafo o el resonador o el equipo de radioterapia. Claro. La gente quiere venir y trabajar bien y que le paguen un sueldo como corresponde. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr es eso, que no haya conflicto todos los años, y esto está pasando en el hospital hace un montón. Claro, sí, más vale. Sí, eso siempre lo decimos, que no es una lucha que comenzó con este último gobierno, es una lucha que viene de hace años, pero que con este último gobierno se incentivó porque el ajuste fue totalmente feroz y brutal contra todos los trabajadores, tanto del Hospital Garrahan como los que vamos por ahí que lo utilizamos. Entonces es complejo para todo el mundo. Vero, la vez pasada cuando vinieron un grupo de padres, mejor dicho de mamás, aquí vinieron a la radio, nos comentaban de el grupo electrógeno que tiene el hospital, que había 2 generadores y que estaba funcionando uno. ¿El otro ya se pudo arreglar? Uno más o menos. No. La situación de los grupos electrógenos está igual. De hecho, hay cortes habitualmente en el hospital, pero como los equipos de respiradores y demás en la terapia tienen incorporado un grupo electrógeno, o sea, como una batería que va cargándose durante el tiempo que hay luz, nunca pasa que los pacientes se quedan sin luz. Ajá. Pero las computadoras y todo el resto de los equipos habitualmente se quedan sin luz. Claro. Y muchas veces después del fin de semana, sobre todo después de los fines de semana largo, no sé qué pasará acá, después de los fines de semana largo, siempre venimos y se encuentran las máquinas que se quedaron sin luz, obviamente porque en ese momento la gente que está, que aparte tiene poquísimos recursos porque en la gestión de Camburián se vació lo que era la parte de mantenimiento, uh-huh. Obviamente en ese momento, ¿qué hacen? Priorizan las terapias, claro. Todo lo que necesita sí o sí, tiene, digamos, pacientes electrodependientes. Exacto. Pero la verdad es que siempre están tapando un agujero y destapando el otro. Destapando el otro. O sea, y esto se solucionaría si esos dos grupos electrógenos estuvieran funcionando como corresponde. Exacto. Sí, perfecto. Exacto. Lo que pasa que anda uno solo, más o menos. Claro. Cuando tendrían que estar funcionando los dos. Que eso es una denuncia que hicimos el año pasado, a principio de año. Nosotros ya va a ser casi 2 años que estamos luchando con eso. Pero no hay plata. Claro. Y todo el que asume echándole la culpa al anterior y claro. Ninguno asume para solucionar las cosas. Claro. Y de eso es lo que estamos cansados. O sea, si sos el distinto, sos el que viene a cambiar las cosas, bueno, vení y hace las cosas. Claro. No sí, le eches la culpa al anterior para no hacer nada tampoco y encima te robás todo. Sí, totalmente. Eso dependería, lo tendría que financiar en la dirección del hospital, ¿no? Tendría que poner... Claro, el consejo de administración tendría que agarrar toda la plata que hay, tanto en lo que es recursos genuinos, que es lo que le cobramos al hospital, como la plata que hay en la fundación, que uh-huh. No se sabe, porque Menem, que es el primo de Menem, de Carlos Menem, sí. Que hace 30 años está en la fundación, está con la caja que no dice cuánta plata hay, y en vez de estar amarrocando y vendiendo todas las propiedades que dona la gente de buena fe, tendrían que estar arreglando los grupos electrógenos, entre otras cosas. Claro. El hospital tiene 40 años casi, y hay que hacerle mantenimiento porque es un edificio viejo ya. Sí, o sea, es un totalmente. Edificio que, si vos lo ves, seguramente está mejor que otros, pero también porque acá se prioriza mucho lo que es donde circula el paciente. Pero cuando vos te vas a los vestuarios te querés morir. Claro, sí. Las médicas, cuando se quedan acá haciendo guardia y se van a dormir, tienen que trabar la puerta con un secador de piso. ¿Por qué no tienen cerradura? Porque no tienen cerradura. ¿Entendés? Claro, los mínimos detalles. Es un desastre. Y claro. Se hacen todo ese tipo de cosas, te vacían lo que es servicio social, porque no hubo ingresos en la residencia de servicio social, porque la cerraron. Ahí están amarrocando. El lunes estuvo en la cena del Sheraton, sí. Al beneficio de la Fundación Garrahan. No sabemos cuánta plata hay en la caja, pero siguen poniendo no sé qué, se hizo un juego en el programa de Guido Casca, 300 millones de pesos. No sabemos, no sabemos qué hacen con esa plata, porque no van los sueldos, no va la infraestructura, no va los pacientes, porque la verdad es que no es que acá se le da a los pacientes nada del otro mundo. Uh-huh. Y ya recibimos quejas de lo que es la Casa Garrahan, que es donde los pacientes van cuando no tienen dónde quedarse, que sí. Tampoco es enorme, pero bueno, la verdad que da bastante solución dentro de todo. Sí. Pero hay lugares donde las madres se tienen que pelear para comer, para lavar la ropa. Hay una cantidad de cosas que no se están haciendo, y eso lo tendría que hacer la Fundación Garrahan y no lo está haciendo. Entonces es importante señalar que el Garrahan también es una caja negra de donde el gobierno se puede estar llevando plata, sí. Pero no tenemos manera de saber porque nadie los obliga a mostrarnos los libros de la plata que manejan, ¿se entiende? Claro, y eso, ¿ustedes hicieron algún tipo de denuncia judicial o no? Nosotros presentamos notas acá para que ellos nos entreguen los números. Sí. Se negaron, o sea, obviamente se ignoran y no te responden más. Y cuando lo denunciamos públicamente, lo que es el secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipkovich, recibió una carta documento diciendo que se estaba acusando a Menem de cosas que no eran ciertas y que se tenía que retractar. Obviamente no, porque nosotros tenemos notas pidiéndole los números y ellos directamente no responden. Entonces, pero bueno, evidentemente dimos en la llaga, porque claro, se ocuparon de mandarnos una carta de documento. Exactamente. Es algo que, bueno, es una lucha, porque no te dicen cuánto ganan los consejeros, no entiendo por qué, debe ser que les dará vergüenza que una enfermera que de reciente ingreso gana 900.000 pesos y ellos estén ganando 6 millones. Claro. No sabemos. Exacto. Pero la realidad es que es un fondo, una bolsa sin fondo, digamos, claro, que nunca vemos qué es lo que pasa. Claro, que no se presenta como tendría que ser, clara y abierta, ¿no? Transparente. Transparente, claro. Esta no me salía la palabra, transparente. Bueno, Verónica, entonces quedamos viernes y sábado, va a haber paro y el domingo está el festival, Músicos Organizados por el Rock, en la calle, me dijiste, Corrientes. Corrientes 6271, sí, a las 14 horas. Esto es con comprada anticipada en Passline, así sí, que sí, todos los que viendo les interese que puedan. Claro, estuve viendo que están que alrededor de 3.000 pesos. Passline, las entradas. Claro, 3.500. 3.500, son muy económicas, como para que la gente pueda colaborar y que piense que esto es una actividad que va a ir a pasar un momento agradable, a escuchar música, a poder ir con los chicos, y ayuda a los trabajadores del Hospital Garrahan, que todos los días ayudan a los niños de este país, ¿no? Sí, sí, exactamente. Así es. Bueno, Vero, ¿algo más querés contar por esta semana? Por ahora no, obviamente los vamos a tener al tanto. Listo. Que siempre nos llaman y están presentes, así que la vamos a tener al tanto a medida que se vayan suscitando los sucesos. Vamos a ver hoy qué dicen en la cadena nacional, y bueno, en base a eso también veremos nosotros cómo reaccionamos. Hoy va a haber cadena, eso no, disculpame, estoy media como... Iban a hacer un mensaje, creo que la cadena nacional era el lunes, pero hoy se iban a pronunciar en cuanto a lo que es en los vetos. Ajá. De la ley de emergencia pediátrica, algún sí, mensaje iba a haber, así que, bueno, nosotros estamos expectantes, claro, entendemos que hasta la noche pueden llegar a hacer algún tipo de comunicado, uh-huh, y bueno, nosotros vamos a estar igualmente el viernes, de todos modos vamos a ir al paro, eso estaba votado. Perfecto. Con veto o sin veto, porque lo que queremos es que se implemente ya la ley. Claro, claro, realmente eso es lo necesario, que no solo ayuda a lo que es el Garrahan, sino a todos los hospitales infantiles, claro, a todos los hospitales pediátricos del país, que es, la verdad, es una vergüenza lo que está pasando. Pero sí, bueno, sí, sí, sí. Muchacha, entonces estaremos atentos a ver si dicen algo lo vamos a comunicar, y bueno, sabemos que el lunes supuestamente presentan el presupuesto, así que veremos sí, con qué nos desayunamos o cenamos el día lunes. Sí, listo, exactamente. Bueno, bárbaro, Verónica, muchísimas gracias por la comunicación. No, a vos. Un abrazo. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, ahí conversamos con la compañera Verónica Pietro Pablo. Ella es trabajadora y delegada de ATE e integrante del equipo de insalubridad del Hospital Garrahan. Hay que apoyar a estos compañeros. El domingo hacen un festival en Corrientes 6274. Métanse en las páginas de Garrahan en Lucha y ahí van a aparecer. Nosotros estábamos pasando un poquito por el streaming. Y bueno, son entradas económicas, 3.500, y sirven para sostener a los compañeros que tanto esfuerzo ponen día a día para salvarle la vida a nuestras infancias. Nos vamos a la tandita y enseguida volvemos.

Yo soy el 3. Vos sos el 3. No, el 3 no sos. Ah, sos listo, este. Listo. ¿Ahí escuchás? Sí, sí. ¿Viste? No, este sí, no es. ¿Este es el tuyo? Sí. Listo, entonces el 2. Este es el 3 y este es el 4. ¿Listo? Listo. Bueno. Hechos todas, solucionado todos los problemas técnicos que tenían, que teníamos acá con los jóvenes compañeros. Compañeros de la Fray Luis Beltrán, ¿por qué? Porque la Fray Luis Beltrán cumplió 5 añitos. Entonces la cooperativa tecnológica Fray Luis Beltrán, que se encuentra aquí en Suárez 421, en la planta intermedia, vamos a decir así, de aquí de Suárez 421, se vinieron hasta acá Elías y Leo para contarnos cómo va a ser este festejo que decidieron hacer junto al barrio. Cuéntenos cuándo va a ser, cómo va a ser. A ver. Muy buenas. ¿Qué hace el Leito? Nada, acá. Bueno, nosotros estamos planeando hacerlo el sábado, sábado a las 2 de la tarde, de 2 a 6 de la tarde. Uh-huh. Tenemos planeado hacer una revisión de las computadoras. De las computadoras, o sea, un primer testeo, por así decirlo. Claro. De las computadoras, si se puede llegar a arreglar, joya, si no. Ir viendo qué problemas tienen y de paso de ya, las de qué computadoras, de las computadoras que vengan de los vecinos y de algunas organizaciones que con las que estuvimos hablando. Exacto, organizaciones y colegios, ellos fueron invitando, hoy están también recorriendo el barrio, llevando los volantes para que la gente venga a pasar una tarde el día sábado 13 a partir de las 14 horas hasta aproximadamente las 18, y si tenés algún problema con tu compu, la traes y la van a revisar. Si se puede solucionar en el momento, se soluciona, pero si no, porque a veces hay alguna parte de adentro de la computadora que no funciona y los chicos no tienen ese reemplazo en el momento, porque ellos arreglan, no es que son una empresa que tiene todo. Ojalá pudiéramos tener todas las cosas que se necesitan para arreglar las computadoras, pero bueno, venís y chequean a ver cómo están dando. ¿Qué más? ¿Y va a haber Va a haber merienda, ciber, va a haber varias jornadas, una de ellas es el como el testeo, como la parte de reparación. Después la parte de ciber, donde hay juegos, play, computadoras. La idea es que los chicos puedan jugar un counter o lo que tengamos. Después una parte donde hay de nuevo dos play, proyectores, poner para que los chicos puedan jugar un FIFA. Y tenemos unos simuladores de carreras que también estamos armando. Y después, aparte de eso, acompañarlo con una merienda, con vamos a traer tortas. La idea es el festejo de 5 años, pero poner primero como... tratamos de poner primero es... una jornada solidaria, como poner primero la impronta hacia el vecino, porque sentimos que es un poco eso de como una excusa de los 5 años, pero una excusa para esto, que el vecino no conozca, tenga un espacio, que conozca, no son de la del Trán, conozca distintos espacios de acá, de Suárez, el gimnasio, la radio. Fuimos volanteando y hablando con un montón de vecinos, y también a esos mismos vecinos, como Colegio Nacional, les fuimos comentando esto. Es una jornada solidaria para el barrio, que la idea es poder construir un vínculo y poder construir herramientas para el colegio, para el número 14, para el número 10, para los colegios que capaz no tienen la capacidad de conseguir computadoras, o las reparaciones, o los bloqueos de las computadoras son difíciles de hacer. Poder tener un espacio donde capaz no se puede hacer no todo en el momento, pero un espacio donde se puede llegar a revisar y se puede llegar a generar como la primera actividad. Perfecto. Leo, ¿qué? Estabas así levantando el dedo. Te vi, ¿no? ¿No? Ah, pensé que tenías que agregar algo a lo que estaba contando Elías. No, ahí Elías lo dijo todo prácticamente. La idea es llevar este... no es un festejo, porque vamos a hacer las jornadas solidarias. Uh-huh. Desenfocarlo del cumpleaños y enfocarlo más en el trabajo comunitario con los chicos, con las organizaciones, o sea, abrir el espacio para el barrio, como... Claro, como es, o sea, es la función original de la cooperativa Fray Luis Beltrán, ¿no? Acercar la tecnología al barrio, y que cuando vos necesites algún arreglo también te animes a meter mano en la computadora, porque por más que es una cosa negra, fea, no muerde, entonces uno puede aprender, porque por ahí lo que necesita es una limpieza y nada más, y por eso te hace ruido el ventiladorcito que tiene. Sí, sí, sí, sí. Entonces son cosas sencillas que uno se puede acercar. Los trabajos de reparación se hacen con el vecino, no es que el vecino viene, te tira la computadora y dice, bueno, la vengo a buscar dentro de 2 horas. Exacto, no, no. La computadora se ve con el vecino y con un compañero de nosotros, pero mayormente lo que intentamos hacer es que el vecino sea el que meta mano, claro, y vea cuál es el problema que tiene su computadora. Y de paso ya sabe que todo lo que él tiene está ahí. O sea, claro, no es como que trae algo y nosotros se los cambiamos. Claro, exactamente. Como mayormente ha pasado en algún service que habré ido yo. Sí. Sí, claro. Para poner en contexto, nosotros no hacemos servicio técnico, hacemos llamado tutoría de reparación. Que esto, que el vecino está con nosotros, nosotros acompañamos el proceso de reparación, damos las herramientas, el conocimiento. Todo esto es gratis o a la gorra, para que sea accesible para el vecino. Lo que sí exigimos es la presencia y la disponibilidad del vecino para poder hacerlo juntos. Primero, por una transparencia, mostrar lo que hacemos, qué no hacemos. Y segundo, porque esto no somos vecinos y compañeros, pero que no es como estudiamos esto, lo aprendimos mucho en la práctica. Claro. Entonces, la mayoría de cosas fueron en la práctica, el conocimiento colectivo, de juntar con experiencias de uno o del otro. Y no tengo una respuesta de todo. Hay cosas que nos superen, decimos, che, esto capaz nosotros no podemos solucionarlo. Te decimos, tiene esto y esto y esto. Ya por lo menos para que sepas que el problema tiene. Claro. Por eso tampoco garantizamos una solución, pero una revisión, una limpieza, eso podemos hacerlo. Y por lo menos, si es algo simple, algo fácil, como dijiste vos, una limpieza, se hace en un momento, capaz en un momento se puede hacer. También teniendo en cuenta que capaz en la jornada del sábado haya mucha gente, tampoco la idea es quedarnos mucho tiempo con cada vecino, sino para hacer una revisión rápida y ver con un buen testeo si se puede solucionar en el momento. Si no, agendamos otro día. Pues generalmente esta jornada la hacemos hacer los viernes de 12 a 4. Abrimos el taller para los vecinos y hacemos tutorías. Ah, y buenísimo. Después de 4 a 6 o 8 abrimos el taller. 6-7 abrimos el taller y el espacio para que los pibes puedan tener un ciber. Entonces son actividades que estamos a hacerlo en la semana, pero queremos hacerlo más a gran escala para el barrio. Uh-huh. Y que sea algo mucho más lindo y además que logre invitar más. Capaz de la Beltrán, ahora somos 4 compañeros, pero después hay alrededores, hay Beltranes, vecinos, compañeros cercanos que también se copan a ayudar, que siempre estuvieron disponibles para dar una mano. La idea es convocarlos este sábado también para que puedan dar una mano y además se puedan sumar y se pueda generar como un músculo y también esto, una pequeña actividad donde nos pueda generar esta esperanza. Venimos capaz de un año donde recibimos muchos golpes, muchas dificultades a la hora de afrontar, y eso te deja un poco a veces desmotivado. Entonces es como una pequeña excusa para también motivar a los compañeros, motivar a los vecinos y mostrarles que dentro de todo el caos y todo el caos que hay hoy en día se puede construir algo diferente, hay algo diferente construido. Exacto, por ahí el tema sería enfocarlo en una sociedad donde está empezando a imperar, donde está empezando a estar sobre todo el individualismo, mostrar que la salida individual no sirve, que la salida colectiva es la que sirve, ¿no? Colaborar, transmitir los conocimientos que uno tiene al otro, como es esto que van a hacer ustedes el sábado, la verdad que está buenísimo. Yo doy fe, vecino, vecina, de que yo no tocaba la computadora. Hice un curso con los chicos y ahora sí meto mano, la abro, la limpio y sin miedo, cosa que antes era como que, viste, no la voy a tocar porque ya veo que toco. Yo pensaba, toco un, no sé, una palanquita y se me rompe mil pedazos la computadora. Ahora no, ahora voy, me meto con el pincel, con el cosito para soplarla, todo, así que queda limpita en casa. También van a destrabar las netbooks. El bloqueo de netbook también. Lo complicado de eso es las herramientas, usan unas pinzas especiales. No todos los compañeros tienen la práctica tampoco. Más que todo, no se puede hacer en una gran cantidad, no puede hacer 10 al mismo tiempo. Se puede, claro, hacer a lo mucho 4 o 5 al mismo tiempo. Y es lo que vamos a tratar de hacer: desbloquear notebooks. Que no están en cuestión de complicidad, no están complicados, sino es una cuestión más de tiempo, ¿viste? De conectar la pincita, de ponerlo, de que cargue, más que todo cargar archivos. Sí. Entonces se va a poder desbloquear. No creo que se pueda desbloquear una gran cantidad, como, no sé, 50, 70, capaz 30, 40, capaz que sí. Bueno. Pero ahí está la herramienta y ahí está la... Igual, si no se puede desbloquear el sábado, pueden venir cualquier viernes. ¿De qué horario dijiste? De 12 a 4. De 12 a 16 horas. Y ahí está el taller para transmitir conocimientos. Y bueno, y te enseñan, ¿no? Y colabora el vecino también, el propietario de la netbook, colabora con el trabajo que ustedes hacen. Bueno, chicos, entonces, va a haber limpieza de computadoras, ver si se puede arreglar o aunque sea hacer un primer paneo para ver cuáles son los problemas que hay. Un ciber, va a haber juegos y va a haber merienda. Va a haber merienda. Buenísimo. Y esto va a ser todo acá en la puerta. Va a ser en la puerta y además adentro también, porque por una cuestión de logística, de electricidad, viste, tener todo, no podemos tener todas las computadoras afuera, por más que quisiéramos, entonces sí. va a ser un híbrido entre afuera y adentro. Capaz afuera estén la parte de reparación, el streaming, hay un pequeño streaming también que voy a mencionar, juegos como el Metegol y esas cosas, y después adentro esté la parte más de computadoras como el ciber, la merienda, la cocina está adentro. Claro. Cuestión de poder usar ambos espacios también por un, viste, poder dividir los chicos y te claro, un tema más de control también. Sí. Y el van a hacer un simulador de carreras sí. con volante. Sí, justo estaba probando el aparato, la verdad que anda muy bien, sinceramente estábamos emocionadísimos con poder ponerlo en marcha. Sí. Para que los chicos puedan jugar. Ah, buenísimo eso. Qué bárbaro, qué lindo. Yo soy de las que juega las carreras con el joystick y dobla. Y dobla con el joystick. Para eso necesitaría el volante. El volante. El volantito. Eso estaría buenísimo. Bueno, y después, ¿juegos qué va a haber? Contanos. De juegos hay variedad. Tenemos el Counter, como sí. el más común. Después un Age of Empires. También estamos viendo si no agregamos un Half-Life o podemos agregar capaz juegos más individuales. También en la Play está el FIFA o el PES. Podemos y estamos viendo capaz no tanto más juegos cooperativos porque van a haber varios pibes, juegos individuales en la Play no se va a poder, pero capaz como tenemos la Play 2 poner un Budokai Tenkaichi, un Dragon Ball, esas cosas también. Cabe recalcar que todo esto que tenemos son donaciones que nosotros después recondicionamos, no, nada de esto es comprado o que cae de arriba, es capaz computadoras que llegaron de donación, que llegaron con descompuestas, con un tipo de inconveniente, la reparamos, la recondicionamos y la ponemos lista para el taller. Entonces también, mismo muchas de las plays van a ser capaz donaciones o que prestan los compañeros mismos del espacio. Todo esto para la jornada. Va a ser una gran jornada en la cual estamos metiendo mucha energía, no solamente por una cuestión de que los pibes puedan disfrutar, sino esto que comentaba antes, va a haber un montón de compañeros que van a participar, no solamente de acá, de La Boca, sino se van a sumar otros compañeros como la de Llaneda, de Milpa, de Tigres, se van a ir sumando compañeros de otras organizaciones, que eso no también nos nutre porque muestra una unidad, una fortaleza que hace falta, ¿viste? No solamente bueno nosotros, sino es que se suma el resto a todo claro, esto. Claro, obviamente. Y bueno, cabe recalcar que los compañeros que se van a sumar son compañeros que tuvieron clases de ustedes. Exactamente. O sea que es importante. Van a venir los alumnos. Alumnos, compañeros, todo. Los alumnos graduados para ver qué aprendieron, si no aprendieron. También nos hablaron. Viste que ahí te veía, estabas con el dedito así. No. Algo faltaba. ¿Qué faltaba? Digo, que también nos habló una chica del colegio San Isidro. No, ¿cómo es? El que está en Parque Lezama. Ah, no tengo la menor idea. No, Alisa, el contacto. ¿Qué colegio? Es un nombre muy raro. No. Elisauro. Elisauro Arancibia. Ahí está. Isidro, ¿por qué? Elisauro. San Isidro, bueno, Isauro Arancibia. Nos habló una estudiante de ahí para dar una mano, que justo estábamos ahí en contacto para si puede dar una mano en lo de la merienda. Ah, buenísimo. Que eso es que estábamos poniendo en el flyer, que si cualquier vecino o vecina se quiera sumar a dar una mano, que podía llegar a hablar al número. Nuestro número es 1164-110341. Repítalo, porque vio la doña se aleja de la radio y hasta que encuentra el lápiz y el papel o la virome para anotarlo de nuevo. 11 64 11 03 341, es el número de la cooperativa Félix Beltrán. Perfecto. Bueno, y ahí por cualquier duda, ¿no? Por cualquier duda. Si se quiere sumar, si te querés sumar trayendo una torta, querés sumarte, no sé, trayendo unos sanguchitos, una gaseosa, chocolate, lo que sea para la merienda, también es bienvenido porque, bueno, como decimos siempre, nadie se salva solo, la salida es colectiva y acá lo demostramos y lo vivimos a diario. Bueno, chicos, ¿algo más? No. Bueno, nada más, capaz esto, recalcar que son jornadas que hay, va a ser este sábado, va a ser gran, pero se suele hacer los viernes, entonces cualquier inconveniente que tengan nos pueden escribir. Estamos como capaz cortos de capacidad por las circunstancias, pero siempre tratamos de que todos los vecinos tengan una oportunidad, un espacio dentro de nuestro taller para reparar su computadora. Entonces nos pueden escribir y agendamos un día y lo organizamos para que puedan venir y se puede hallar una computadora andando, que hoy en día es una herramienta fundamental. Exactamente, muy bien. Bueno, buenísimo, chicos. Bueno, vecino, vecina, te invitamos el sábado, nos vemos acá en Suárez 421 para hacer una jornada solidaria de revisión, reparación en el caso que se pueda, desbloqueo de netbook, y también para que los pibes pasen un buen rato jugando la play, jugando los jueguitos, manejando. A mí el counter no me gusta porque es todo tiros. Bueno, los pibes están acostumbrados a eso ahora, y qué le vamos a hacer, pero los tiros son en los jueguitos, tiene que quedar muy claro, y contra monstruos, no contra otros seres humanos, pero bueno, así estamos. Por eso, bueno, mejor es FIFA. El FIFA, bueno, está así, fútbol, sí, futbolito. Bueno, chicos, gracias por haber venido y nosotros nos vamos a un temita y enseguida volvemos. Pasan los años, seguimos queriéndonos, ¿o no? ¿Qué me dices? Hoy tú no te me escapas, quiero esa boca besar. Y lo que pase será un secreto escondido entre tú y yo. Poco a poco me matas, no sé cómo explicar que estoy perdida y que estoy contigo hasta la cabeza, amor. Cuando te acercas voy perdiendo la cordura. Ya no hay dudas, no hay explicación. Loca por ti yo estoy. Y de a poquito lentamente tu figura sube la temperatura y Dios, y pierdo la razón. Te besaré, te abrazaré, acabaré diciéndote al final que esto es amor, que esto es amor. Te haré sentir, te haré venir directamente hacia el veneno de mi corazón. Esto es amor. Sea medio actor. Voy mirando tu boca, ¿será que me toca alguien que me quite este dolor? Que te pones enfrente y me olvido de mí. La vida da limones, me pongo a batir unas margaritas para compartir. Empiezo a sentir que cuando te acercas voy perdiendo la cordura. Ya no hay dudas, no hay explicación. Loca por ti yo estoy. Y de a poquito lentamente tu figura sube la temperatura y Dios, y pierdo la razón. Te besaré, te abrazaré, me acabaré diciéndote al final que esto es amor, que esto es amor. Te haré sentir, te haré venir directamente hacia el veneno de mi corazón. A mí me vuelve loca, y cuanto más lo pienso sé no me equivoco. Eres para mí, yo para ti. Vente tú pa' aquí que nos vamos a besar un poco. Tienes todo eso que a mí tanto me gusta. Sabes que estar contigo a mí no me disgusta. Solo ven aquí, pégate a mí. Escápate conmigo porque a mí nada me asusta. Acabaré diciéndote al final que esto es amor, que esto es amor. te besaré, te abrazaré, te acabaré diciéndote al final que esto es amor, que esto es amor. Te haré sentir, te haré venir directamente hacia el veneno de mi corazón. Esto es amor. Te abrazaré, te abrazaré, te abrazaré, te abrazaré. Y hemos llegado al final del programa del día de hoy. Bueno, nos vamos a ir, pero te tengo que recalcar. Te armamos ya el plan para el fin de semana. Sábado te venís acá a Suárez 421 en la planta baja y van a estar los chicos de la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán solucionando problemas que tengas con tu computadora. Se va a hacer una revisión. Si se puede resolver el problema que tiene en el momento, se resuelve. Pero si hay que cambiar una pieza o algo, por ahí lleva un poquito más de tiempo. Igual los chicos dijeron, todos los viernes de 14 a 16 están las puertas abiertas a aquel que tenga una computadora que esté funcionando mal o que no funcione, para traerla y sentarse con los chicos a ver cómo se puede arreglar. El domingo está el festejo del Hospital Garrahan. Yo acá me abrí, si me esperan un cachitín, acá, ¿dónde estoy? Ay, acá. Va a estar Garrahan en lucha en Corrientes 6271, el 14 del 9 a las 14 horas. Va a estar el dúo Karma, Vuelta Canela, Mundo Arlequín, Ella Es Tan Cargosa y Barbie Recanati. Ellos van a amenizar y bueno, vas a pasar un momento agradable. Las entradas están en venta a través de passline.com y la verdad que el valor, acá dice 3.000 pesitos. Así que bueno, no son caras las entradas. Y bueno, si podés dar una mano a los compañeros del Garrahan, que realmente la están pasando bastante mal, a pesar de que atienden y le salvan la vida a todos nuestros pibes, pero bueno, los están atacando bastante. También tengo para contarte que esto es para acá, para el barrio. Mañana jueves y el día viernes, los compañeros de el Frente Popular Darío Santillán están ofreciendo pollo broster a 7.000 pesos. El pollo viene con mayonesa y picante, con ensalada, con arroz, y los pedidos se hacen al 11 50 40 89 29. Delivery por la zona. Ellos están en Melo 195 del barrio de La Boca. Te reitero, jueves 11 y viernes 12, pollo broster delicioso, 7.000 pesos. Pedidos al 11 50 40 89 29. Si no, también te llegas hasta Melo 195 y ahí hablas con las chicas. Me parece que no tengo nada más. No, sí, que ahora nosotros nos vamos, pero no te despegues de la FM Riachuelo, porque de 19 a 20 tenemos Ascenso 24-7. Y de 21 a 22 tenemos A Lo Boca Se Vive Mejor. Totalmente que A Lo Boca Se Vive Mejor. Así que bueno, no te despegues. Hoy tenemos corrida hasta las 10 de la noche. Nosotros nos vamos. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 17 en una nueva emisión de Rompe el Cerco. Y te decimos, como todos los días, apaga la tele y prende esta, la radio de tu barrio. Chau, chau. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más.